Yo tengo que conseguir lo que ando yo buscando. Si no lo consigo aquí, yo voy a seguir andando. Esta cosa que yo tengo, la traigo ya bien adentro, adentro del corazón, y viene de Bayamón. Lo traigo en el corazón. Y que viene de Bayamón. Para bailarlo, mira, se necesita. Y lo traigo en el corazón. Tener contigo una morenita bonita. Y que viene de Bayamón. Que sepa bailar, que sepa gozar como gozar. Y lo traigo en el corazón. Y que tenga sabor cubano. Y que viene de Bayamón. Ay, de Bayamón sabroso. Y lo traigo en el corazón. Corazón. Y está sabroso, baila los pichón. Ajá. Lleva ya. Corazón, guan guan con, guan guan con. Hey!